Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y con esta mañana fría en la capital de los ecuatorianos, 9 grados, máxima de 16, mínima de 8, les decimos buenos días a ustedes para que se animen, que tengan mucho ánimo el día de hoy para realizar esa jornada que nos hemos propuesto durante esta semana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 228 y empezamos con pie derecho, como se dice, este mes de diciembre. Hoy es 3 de diciembre de 2018. Así que mucho ánimo, póngale calor humana a este día. Y queremos saludar a nuestros compañeros que ya están también acá. Han madrugado mucho para llegar a los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. En controles, Diego Salazar y Fernando Torres. Y acá en cabina, nuestros compañeros Darío Males y Miguel. Bienvenidos. Gracias, Laurita. Gracias. Efectivamente, estamos iniciando ya el último mes de 2018. Mira, tú has acabado tan rápido este año, así que esperamos que haya sido un tiempo bastante fructífero, con bastantes metas, logros, misiones cumplidas. Ese es el objetivo que aspiramos todos, y esperamos que usted también lo haya conseguido en este 2018. Estamos ya a las puertas de cerrar este año, por supuesto, en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días, queridos amigos. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Ya junto al comienzo de las fiestas de Quito, espero que hayan tenido la oportunidad para estar presente en alguno de los eventos que el municipio organizó para conmemorar los 484 años de fundación de la Claro, Calidad. En Quitonía Norte, por acá en el Valle, en el Sur, deben haber estado ustedes gambritas también, ¿no? Por tal? Ahí, por ¿sí ahí. ¿Qué te fuiste? ¿Disfrutaste? Quitonía Valle, estuvimos un momento, muy chévere, mientras el clima nos ayudó. Bueno, no tuve la oportunidad de ir a Quitonía. Del norte, el clima, lamentablemente no muchas acompaña. Personas nos hizo pensar 2-3 veces si salir o no salir, y es que el clima estuvo bastante frío y con la presencia de lluvia. Así fue. El sábado, por mi parte, sí tuve la oportunidad de salir por el sur, estuve, y en realidad bastante animada las fiestas de la ciudad de Quito. Claro, y qué bueno que les haya gustado a todos, y me imagino que hubo mucha afluencia de público. Muchos no midieron las consecuencias del frío ni de la lluvia, pero ahí estuvieron. Pero bueno, nosotros les invitamos el día de hoy a compartir con nosotros, que estén en la noticia informativa, así como también en nuestro segmento de opinión y entrevista. Tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos, ya inició el pico y placa, así que no ingrese el perímetro urbano, y vamos a ver qué novedades tenemos en la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío. Bueno, tenemos que señalarles los contraflujos que ya están habilitados en la capital de los ecuatorianos. Les recordamos que muchos de estos se priorizan el ingreso a la ciudad de sur-norte, o en el caso de los valles, hasta la capital. Ha activado los contraflujos entonces de la avenida Mariscal Sucre y Barba, en la autopista General Rumiñahui, Venezuela, y también Velasco Ibarra. Como les digo, esto prioriza el ingreso de los vehículos a la ciudad de Quito. El pico y placa, la primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es lunes, la restricción es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2, así que tenga muy en cuenta cuenta esta medida. También tenemos que señalarles en cuanto a normativas de tránsito, es que hasta este 21 de diciembre pueden realizar la revisión técnica vehicular para aquellos vehículos exonerados, esto hasta el 21 de diciembre. Y bueno, también recordarles que durante todo diciembre los vehículos, aquellos que no han podido realizar sus trámites en el periodo de calendarización, deben realizarlo de forma obligatoria en la ciudad de Quito. Caso contrario, para el 2019 tendrán una multa por haber pasado los tiempos previstos. Vamos de inmediato a conocer qué nos tiene de novedades ECU 911 Quito. A ver, ¿qué usted puede salir o no puede salir por estas vías hacia el norte y hacia el sur del país, Miguel? Así es, nos encontramos en la página oficial de ECU 911 en Quito y nos encontramos que todas las vías están habilitadas. Todas las vías de Quito Machachi, Aloac Santo Domingo, Quito Guayabamba, las principales vías del país están totalmente habilitadas para que pueda transitar, pero eso sí, con mucho cuidado y respetando los límites de velocidad. Eso es muy importante, por favor, y recuerde, si usted va por la vía en las calles de Quito, utilice los pasos peatonales, por favor. No lo haga por cualquier lugar, utilice también los puentes en las autopistas, que eso es muy importante, y los conductores, por favor, pare para que las personas puedan cruzar en estos espacios y evitar los accidentes. Utilice el cinturón de seguridad quienes van en el transporte y deje a un lado su celular. Nos vamos de inmediato a conocer qué tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura cuando ya son las 7 de la mañana con, a ver, se me quedó 7 de la mañana y 6 minutos. Bueno, esa es la hora exacta, ¿no? Y lo repetimos para que la gente lo vaya asumiendo en su diario vivir, la puntualidad que se convierte en un hábito cotidiano de todos los ecuatorianos. Hablemos ya ahora ya de la hora ambateña, que se convierte en la hora ecuatoriana, esa hora completamente puntual. 7 de la mañana y 6 minutos. Titulares en Zona Cultura. Estudiantes se suman a la erradicación de la violencia a la mujer. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y también el Día Internacional de la Impresión 3D. Academia de Danza de Karinska en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concluyó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la nueva edición del Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Edria Barbier presentó en la Casa de la Cultura un homenaje a Edith Piaf. Ballet Nacional del Ecuador rinde homenaje a Quito. Estreno 120 latidos por minuto en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día del Migrante, en el Día del Migrante, la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo festeja con cine. Chile asume la presidencia del Consejo Intergubernamental. Duendes de Quito, exposición pictórica de Rómulo Iván Pino en Quito. Y en ese aniversario de la fundación de la ciudad de Quito, estaremos también contándoles sobre la gastronomía de la ciudad. En este mismo ámbito, Rumikuna Ñan le invita a reflexionar sobre la fundación de Quito. Y Ecuador cuenta ya con nuevo patrimonio inmaterial del país, el pasillo. Siete de la mañana con 9 minutos. Tiempo también para contarle a usted que aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendremos a invitados que vendrán a compartir sus temas, temas especiales, de pronto también invitaciones para que usted pueda darse cita. ¿Quién estará aquí, Miguel? Nos acompañará Runa Jazz. Una de las agrupaciones que nace aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que daremos la bienvenida a Curi Inti, quien nos hablará más sobre uno de los eventos que se desarrollarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al Ballet Nacional del Ecuador. Nuestro segundo tema es hablar sobre el cuaderno de inspiración. Este es el título del libro y de la exposición de ilustraciones que presenta Javier Sarasola Ruiz y Verónica López Llanes. En esta mañana estaremos junto a los protagonistas de esta exposición y, por supuesto, de este libro. También hablaremos sobre relatos de Kikiriquito, de la comunicación social. Escritora e investigadora histórica Rina Artieda está próxima a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estaremos con la autora para conocer de estos relatos. Así que ya lo sabe, tenemos una agenda preparada con diferentes temas, contenidos y por supuesto personajes. Usted nos escucha en 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la página www.casadelacultura.gov.es. En esa página nos puede escuchar en todas las partes del Ecuador y por supuesto de todo el mundo. Y nos vamos con nuestra propuesta informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos y amigas, hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. Esta celebración anual que se la realiza en todo el mundo, tiene como objetivo sensibilizar la opinión pública sobre las discapacidades, que eso es parte importante de alguna forma, y las cuestiones relacionadas también con la discapacidad, movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad para garantizar su efectiva participación en el desarrollo social. Además, se festeja el Día Internacional de la Impresión 3D. Iniciamos un nuevo mes comentando que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tiene como finalidad sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad, movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de estas personas. También se quiere promover la toma de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y sobre todo cultural. Alrededor de un 15% de la población mundial o 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, se quiere fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades. Asimismo, comentamos que el 3 de diciembre ha sido elegido como el Día Internacional de la Impresión 3D, una de las innovaciones tecnológicas más revolucionadas de los últimos tiempos. Es una tecnología que ya está disponible en el mercado y permite imprimir objetos tridimensionales y utilizables. Estamos viviendo un auge en el que la tecnología 3D está siendo aplicada en campos como la medicina, la construcción, entre otros. La impresión 3D es una tecnología similar al sistema que utilizan las impresoras de tinta, pero en vez de tinta depositan el material deseado en una serie de capas sucesivas para crear un objeto procedente de un formato digital. En el país. Vamos ya con la información del país. 7:13 a.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha venido trabajando en el expediente técnico para conseguir que el pasillo ecuatoriano sea declarado Patrimonio Inmaterial del Ecuador, el mismo que ha tenido sus frutos, puesto que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, ha dictado un acuerdo ministerial con miras a este propósito. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, luego de haber presentado el expediente técnico para conseguir del ente rector de la cultura la declaratoria del patrimonio inmaterial del pasillo ecuatoriano, lo consigue. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, mediante decreto ministerial número DM 2018-225, en base a varios considerandos en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, acuerda. En su artículo 1, incorporar en la lista representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial del Ecuador a la manifestación cultural denominada el Pasillo Ecuatoriano. Amanda Brown, directora de la Política Pública del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, señaló que este acuerdo ministerial busca promover la salvaguarda de esta manifestación cultural con el fin de fomentar su continuidad y vigencia para las futuras generaciones sucesivas. ¿Esto cómo se logra? Pues lógicamente se tienen que tener actividades que van a la mano de, para que no simplemente se quede en una declaración, sino que hayan actividades en donde logren también esa transmisión, ¿no?, de generación en generación. Esto se puede hacer con instituciones públicas, con instituciones privadas, pero no tanto privadas, pero las públicas, lógicamente, para que haya este apoyo interinstitucional, ¿no?, entre el municipio, son los descentralizados, justamente para poder trabajar con la comunidad. Considera que esta deuda que estaba pendiente se ha hecho factible y que espera que la comunidad se apropie de la misma. Que desde la comunidad nos ayuden con la apropiación del mismo, porque una manifestación necesita ser viva, y cómo logras que una manifestación sea viva es con la comunidad. No debemos dejar que esto quede solo simplemente en un papel, sino que esto más bien coadyuvar a acciones. Por su parte, Juan Muyo Sandoval, musicólogo ecuatoriano, cree que son importantes las declaratorias por un asunto de un reconocimiento histórico de nuestros compositores de la costa y de la sierra, y que esto se debe llevar de forma técnica, desde la archivística y desde la musicología. Que no falte una cartilla con la ubicación de los acervos del pasillo y que se fortalezcan los archivos sonoros de los depositarios legítimos que existen en la actualidad. Auguro, digamos, una buena respuesta por parte del Estado, ojalá del Ministerio de Cultura, a que se valore efectivamente el pasillo ecuatoriano. Hay el archivo sonoro de la música dirigido por el maestro Pablo Guerrero, por ejemplo, que él contiene infinidad de acervos que no han sido tomados en cuenta aún. Y así posiblemente tendrán algunas otras como colecciones del pasillo ecuatoriano, como por ejemplo del ingeniero Pro Meneses, que él fue un melómano importantísimo del pasillo. Él falleció hace algunos años, pero su acervo no sabemos en dónde está. También quisimos conocer la opinión de algunos ciudadanos sobre esta declaratoria del pasillo como patrimonio inmaterial. Bueno, el pasillo ha sido una música cuasi autóctona del Ecuador. Y me parece que es una obra meritoria lo que él trata de hacer. Yo creo que es muy importante para no perder las tradiciones que vienen existiendo desde hace mucho tiempo atrás. Qué distintos los dos, tu vida empieza. Yo voy ya por la mitad del día. A mí me parece muy, muy bien. Lo que pasa es que desgraciadamente las nuevas generaciones ya no escuchan mucho nuestra música, y eso prácticamente el pasillo es del alma del sentimiento ecuatoriano. A mí me encantaría que se declare como patrimonio ecuatoriano. Creo que es algo importante, pero obviamente hay cosas más trascendentales que solamente se lo ponga en un documento y no se lo promulgue, ¿no? O sea, no me parece, o sea, está bien, pero hay cosas más importantes. ¿Qué se debería hacer? Cultivar en la escuela, en los chicos, nuestra música, y obviamente globalizar, no solo lo nuestro, no obligar, sino promover de otra manera. Me parece genial, porque ya creo que se estaba olvidando en los jóvenes ese amor del pasillo. No, desde luego eso es muy importante, el pasillo es nuestra esencia como ecuatorianos, entonces me parece una decisión acertada. Algo que nos reconoce como ecuatorianas, y es algo que en realidad está en la raíz de cada uno y es un género por el cual el Ecuador es reconocido y por lo tanto debe ser aceptado como patrimonio. Claro, por mi parte sería muy fascinante porque ya que eso es una raíz que al Ecuador le hace crecer. Las personas y todo eso les gusta, así las personas antiguas y disfrutan también, las músicas también se disfrutan para la soledad, qué sé yo, para el enamoramiento y ya que ahora las costumbres ya ahora solo es puro reggaetón, entonces ahora ya deberían de ponerse mejor más en práctica en las músicas antiguas del pasillo. Se espera la publicación de este acuerdo ministerial para que entre en vigencia. Les contamos también, siendo las 7 de la mañana con 20 minutos, que el Ministerio de Educación busca erradicar la violencia a la mujer desde las aulas estudiantiles. ¿Cómo? Escuchemos en el siguiente reporte. La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres mantiene una deuda invisibilizada. Se trata de la violencia hacia la mujer. Este penoso capítulo mundial tiene su apartado especial en Ecuador. En el país, según estimaciones que manejan autoridades del Estado, 3 mujeres mueren cada día en manos de sus parejas o exparejas, y todos los días hay 6 niñas menores de 14 años que son madres víctimas de la violación. Esta es una cruda realidad que busca ser cambiada por el Estado ecuatoriano y lo quiere hacer de una forma integral. De ahí que desde el mes de septiembre, cada último miércoles de cada mes, el Ministerio de Educación desarrolla el programa Jóvenes Transformando el Mundo, en donde se realizan foros de discusión con estudiantes para tratar temas de derechos y prevención de actos violentos. El último programa se desarrolló el pasado 28 de noviembre. La subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, María Fernanda Purras, abrió el foro reflexionando sobre la violencia y los jóvenes. La violencia es mala para todas las personas. La violencia es mala para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas. Pero ¿qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué pasa en sus colegios con el tema de la violencia contra las mujeres? ¿Qué nos pasa cuando las mujeres nos subimos en un bus? ¿Qué nos pasa cuando las mujeres salimos a la calle? Y yo lo que les pido es que aquí la única regla que existe en estos espacios es escuchar al otro con respeto. Es la única. No hay verdades absolutas, nadie tiene la razón. Y lo que intentamos siempre es que ustedes tengan una referencia distinta. ¿Sí? Que tengan como una información basada en evidencia para que las conclusiones las saquen ustedes mismos. Porque una de las principales derechos que tenemos las personas y que tienen ustedes como adolescentes es el derecho a recibir una información con evidencia. El foro se desarrolló con la participación de los colegios República de Bolivia, José María Velasco Ibarra, Benalcázar, Juan Montalvo, 24 de Mayo, Mejía y Manuela Cañizares. Los estudiantes Doménica Mogollón del Colegio Juan Montalvo y David Padilla del Instituto Nacional Mejía dialogaron con María Dolores Charvet y Jezabel Caleros, dos activistas por los derechos de las mujeres que buscan enfrentar la violencia a través del arte, para reflexionar sobre la importancia de involucrarse en la erradicación de esta problemática social. Bueno amigos, continuamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Avanza el tiempo y nosotros no nos detenemos con la información. Tenemos novedades sobre lo que sucede en la capital de los ecuatorianos por la Fundación Española, un aniversario más. Y es que hoy se lleva a cabo el desfile Saludo a Quito desde el Boulevard de las Naciones Unidas. Se realizarán cierres viales, así que tenga mucha atención desde las 8 de la mañana y 15 minutos. Cierres viales tendremos en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, Amazonas y Villalengua, Amazonas Pereira, Amazonas y Cárdenas. Desde las 8 de la mañana y 15 minutos tendremos este saludo a Quito, un desfile para compartir con toda la ciudadanía. Así es. Bueno, ahí están todas esas novedades para que usted las tome en cuenta y en estas fiestas de Quito pueda disfrutar y obviamente acelere un poquito el paso porque ya sabe, el tráfico es intenso y eso no posibilita, pues, de alguna forma que podamos llegar a tiempo. Pero seguimos con más información. Continuamos con la información. Les contamos que por aprobación unánime durante la 14ª reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos, que se realizó en el Museo Nacional de Quito los días 22 y 23 de noviembre, Chile asumirá la presidencia del programa durante el periodo 2019 al 2021. Escuchamos más sobre el tema. Trump es subdirector nacional de museos, es quien sucede a Magdalena Zavala, coordinadora nacional de Bellas Artes de México. Chile es el tercer país en asumir la presidencia del programa Ibermuseos después de México y Brasil, que la ejerció en dos periodos, 2008 hasta 2015. Al respecto, Alan Trampe dice que su postulación, que contó con el apoyo de las distintas autoridades del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, en especial de la ministra Consuelo Valdés, viene a consolidar la activa y prometida participación de Chile en este programa desde su formación. Sin duda es un honor y un gran desafío el poder liderar por los próximos años el accionar de Ibermuseos. Ivette Selly, directora del Museo Nacional del Ministerio de Cultura ecuatoriano, mencionó que trabajará conjuntamente con el Consejo para cumplir con sus objetivos. Lo que pretendemos es seguir trabajando coordinadamente, conjuntamente, y seguir posicionando también al Ecuador como un espacio, como un destino de reflexión museística, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se aprobó también que la vicepresidencia del programa sea ocupado por Portugal, representado por David Santos, subdirector general del Patrimonio Cultural. También se ratificó el Plan Operativo 2019 y se dio continuidad al trabajo de planificación estratégico cuatrienal de Ibermuseos. Participaron de la reunión los representantes de 11 de los 12 países que conforman el Consejo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay. Además de delegados de la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Unidad Técnica del Programa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos, tiempo para irnos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Y recuerde que a partir de este instante el micrófono es de usted. ¿Cómo hacerlo? 2220-966, ese es nuestro número de contacto para que usted pueda llamar y compartir la información cultural que usted está generando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Jazz presenta el lanzamiento del disco Afro Quichua. Martes 4 de diciembre, 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Artistas invitados: Aguataki, Wanyukta Tonic y el Ballet Nacional del Ecuador. Aporte sugerido: $3. Auspicia: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ballet Nacional de Ecuador, Ballet Metropolitano, Casa de Artes Yarina, El Cafecito, Com USFQ College of Music, Berkeley Global Park, Matt Frick, Representación, Banda de Músicos de Sambisa. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:31 inician los festivales navideños en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con esto la participación del grupo de danza Karinska, quienes se presentarán el 13 de diciembre en esta institución, en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Inician los festivales navideños y con esto la participación del grupo de danza Karinska, quienes se presentarán el 13 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Niños de 6 años hasta adolescentes de 18 años conforman el grupo Karinska, el cual se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, y buscan difundir el verdadero significado de la Navidad. Escuchemos más de esto en el siguiente audio. De enseñar a las personas el verdadero valor de la Navidad, que usted sabe que no solamente es lo material, el regalo, tratar de que la gente tome conciencia en realidad lo que es la Navidad, enseñar tanto a los niños como a los adultos. El elenco infantil y juvenil será el encargado de representar tanto la danza como la música y el teatro. Además, en estas obras se podrán ver plasmadas algunas vivencias de los mismos estudiantes. Que piense diferente tanto ellos como los padres, como las mismas personas que están actuando, los mismos chicos que están actuando, ya que hay mucho enseñarles que hay muchos que quizás tienen en ese momento y otros que no tienen, que están pasando por enfermedades. Son cosas que ellos mismos están viviendo. Es más que todo es una historia de cada uno de ellos que están pasando en estos momentos, y eso es lo que estamos plasmando allí, las situaciones que ellos mismos están viviendo. Las entradas tienen un costo de $10 por persona y se encuentran a la venta en la Academia de Danza Karinska, ubicada en Florida Norte, Manzana 406, Villa 4. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. La edición número 18 del Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos trajo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo mejor de sus presentaciones desde España con el grupo Títeres Cachirulo, con la obra Olé Olé. Este es un espectáculo cómico musical de varios basado en el folclore andaluz, en el que la mano de diferentes tipos de marionetas conjugan arte para el público. Con una amplia jornada, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Desde España llegó el grupo Títeres Cachirulo con la obra Olé Olé, un espectáculo maravilloso que, por supuesto, agradó a todo el público en general y, por supuesto, a los más pequeños. Con amplias jornadas que arrancaron el pasado miércoles 28 de noviembre, el Teatro Prometeo de esta institución acogió al público. En cuanto a historia, esta compañía fue creada en 1985. Cachirulo se caracterizaba por una rica producción de espectáculos que combina textos clásicos con autoría propia, de gran variedad técnica, marionetas de hilo, guante chino, bunraku, guiñol, sombras, objetos y teatro de calle. Sus obras recorrieron los escenarios de numerosas programaciones y festivales internacionales de Europa y América, donde cosecharon importantes premios. Olé Olé es un espectáculo cómico musical de varietes basado en el folclore andaluz, en el que de la mano de diferentes tipos de marionetas se asiste a una plaza de toros y a un tablado flamenco, acompañado de turistas japoneses. A lo largo de los años, Cachirulo ha realizado más de 35 montajes combinando textos clásicos, autorías propias, marionetas de hilo y, por supuesto, todos sus elementos. Destacamos aquí a espectáculos como Pinocho, Camino de Aventuras, Doremi Mozart, premio al mejor espectáculo de marionetas en el cuarto Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas, Argentina 2008. Desde el Teatro Prometeo de esta institución, acompañamos este evento. Conversamos con Yolanda Navas, ella se desempeña como directora de este festival. Para nuestros micrófonos, precisa los años que tiene este festival y lo que presentan al público con innovaciones cada año. Este festival cumple 18 años, ya es mayor de edad, y hemos invitado a compañías de España, México, Argentina, Brasil, Italia y por supuesto Ecuador. También nos visita una delegación de Colombia. Y este año ha tenido una feliz coincidencia. Las compañías nos presentan espectáculos de corte popular con propuestas que están muy arraigadas en su tradición. Por ejemplo, la compañía italiana de Irene Vecchia nos trae un pulcinella. Este personaje tiene más de 500 años de historia. Es realmente un lujo y una maravilla contar con la presencia de esta compañía, así como de las otras. Asimismo, desde diferentes espacios y latitudes del continente, llegaron los artistas con todo su espectro para su presentación. México nos trae un espectáculo que parte de la narración oral mexicana. España nos trae varios cuentos basados también en la tradición. Colombia lo mismo. Brasil nos propone un espectáculo de mamulengo. Ecuador nos presenta un tributo a Federico García Lorca con el Cristovita. Pasó por aquí también la compañía de Machala Rompecabezas, también con un espectáculo muy simpático, muy sui generis, que se llama La Embajada de la Alegría, donde nos habla de los juegos populares. A la maestra le consultamos la historia que tiene este festival, por supuesto ya tradicional, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una historia que se la ha ganado a pulso. Hemos tenido siempre el cobijo y el respaldo de la Casa de la Cultura. Es así que son 18 años ya de estar aquí. Es un hijo grande para la casa, es un hijo muy, muy agradecido, además, porque si bien es cierto, la casa nos recibe, nos acoge y nos cobija, nosotros ofrecemos funciones para escuelas públicas en la mañana y además acudimos a parroquias, porque un poco el carácter de este festival es solidario también, ¿no? Y de esta manera se cerraron varias jornadas desarrolladas en la Casa de la Cultura con la presentación del Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 38 minutos. Les contamos que en el marco del Día Mundial del Migrante, que es el 18 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de Cine sobre Migración 2018. Por el Día Internacional del Migrante se viene desarrollando cada año el Festival de Cine desde el 28 de noviembre y que tiene un alcance hasta el 18 de diciembre en 100 países con la proyección de 350 cintas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha querido sumarse a este festival y para ello proyectará 5 películas de México, Venezuela, España y Siria. Laura Teresa Godoy, de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrolla la sinopsis de una de las películas, como es La Cocina de las Patronas, que se proyectará en la inauguración de este festival el 4 de diciembre. película se llama La Cocina de las Patronas del 2017, va a ser un estreno del director mexicano Javier García, donde las patronas son un grupo de mujeres conocidas por aventar comida y agua a los migrantes que viajan en el tren cuando pasa por su comunidad. Su dedicación y trabajo en equipo les ha llevado a conformar una nueva forma de organización, sin ataduras políticas y con un sentido de socialización y solidaridad que tiene como premisa la humanidad y que hoy en día es muy indispensable en nuestra sociedad tomar en cuenta. Laura Teresa Godoy mencionó a este espacio informativo que estas cintas se proyectan para reflexionar sobre los migrantes que vienen y que salen de nuestro país como un acto de humanidad, solidaridad y hermandad. Que por situaciones difíciles de los diferentes países, tanto de Latinoamérica, han migrado tanto a otros países europeos como norteamericanos, y también ser solidarios y pensar como en nuestros países hace años también migró mucha gente a España, a Italia, y ver ese sentido de solidaridad, de convivencia y de hermandarnos, ¿no?, para poderles recibir aquí. Le esperamos en este festival que tiene acceso libre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana y 41 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Ahora le contamos que entre el jueves y viernes pasado se aperturó en la Casa de la Cultura las charlas foro conversatorio con temática sobre el papel de la mujer en la sociedad. El evento se denominó Reconocimiento a Mujeres Diversas del Ecuador, Valdivia 2018, evento desarrollado por la agrupación FemRock Ecuador. El pasado 1 de diciembre se tuvo la participación de los grupos Corinos, Quillari, Quilago, Decapitados, Acústico, entre otros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sala Benjamín Carrión fueron sedes del primer Encuentro Nacional de Mujeres en la Cultura, mismo que reunió a diferentes personalidades, entre docentes, académicas, autoridades de distintas entidades, gestoras culturales y representantes de asociaciones y colectivos. Un evento auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, SOS Mujeres y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Cada uno de los y las ponentes plantearon durante 3 días desde el pasado jueves conferencias con temáticas variadas, por supuesto, poniendo como eje central el papel de la mujer en la sociedad. Como es en la actualidad, las formas de vida y expresiones en las cuales intervienen las mujeres. Por supuesto, la relación hombre-mujer en cuanto a temas laborales, afectivos y en general, se planteó como un eje temático dentro de los diferentes espacios de la colectividad. A la cabeza de esta organización está Paulina Isurieta, presidenta de FemRock Ecuador. En cuanto a su historia, esta es una organización de derechos con personería jurídica que constaba en el Ministerio de Justicia, buscando la equidad social y apoyando a grupos de atención prioritaria en diferentes planes, procesos y proyectos que se lo realizan a lo largo de cada año. Buscan como objetivos generales generar una política pública transversalizando procesos a través del arte y la cultura. Destacan, por supuesto, al rock como su máxima pasión y en cuanto a la organización con una presencia en todos los ámbitos de la sociedad. Durante el evento especial, este 1 de diciembre, la Sala Benjamín Carrión acogió desde las 8 de la mañana el espacio denominado Valdivia 2018, un reconocimiento a mujeres diversas del Ecuador. Un espacio que tuvo la presentación musical de una variedad de grupos, entre ellos Vibraciones, Sarawí Andrango, Corinos, Quillari, Dionisios, Michel, Quilago, Decapitados Acústico, entre otros. Conversamos con la presidenta de FemRock Ecuador, Paulina Isurieta, destaca lo que significa para ellos como organizadores este primer encuentro de mujeres. El primer encuentro de mujeres en la cultura ha sido un proceso que consideramos muy importante y que ha tenido la acogida de muchas instituciones que le han apostado este esfuerzo, así como la Casa de la Cultura. Realmente buscar que las mujeres en la cultura tengan un espacio de visibilidad, no solamente en procesos artísticos, sino para poder hablar de las problemáticas que tiene la mujer en la cultura, y la mujer que investiga, y la mujer que trabaja en territorio por la cultura. Esterita Quilumba presentó su ponencia Mujeres en la Construcción de la Política Pública. En ella comentó el trabajo que desarrollan en la Asociación de Economía Solidaria de Escultura y Artesanos, Comunas de Pichincha. En sus palabras destaca cómo deben marcarse el apoyo que se brinda a este tipo de espacios. Nosotros también pensamos de que no solo hay que siempre estar esperando que nos den, no nosotros los profesionales, pero eso no quiere decir que el Estado tiene que olvidarse de nosotros. Aquí desde que yo he sentado, he tenido que pasar por tantas cosas, tantos atropellos, el caminar es duro. El derecho a las ciudades, el empoderamiento de espacios, fue el tema central de la ponencia de la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Daniela Chacón, quien tuvo su conferencia Mujeres en la Construcción de la Política Pública. Así lo detalló en sus palabras. Yo creo que justamente la expresión del derecho a la ciudad está en que esos espacios públicos sean espacios de expresión artística, de expresión creativa, de expresión cultural, que nos permite reconectarnos con nuestra ciudad, que nos permite disfrutar la ciudad, que nos permite reducir inseguridad también, ocupación de espacios públicos, de apropiación, y que le tiene que tener al municipio simplemente como un habilitador de esos procesos. Finalmente, Camila Restrepo Rojas, en representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, destacó en su ponencia denominada Avances de Política Pública Cultural el valor que se tiene al observar en un evento de mujeres la participación de los hombres. Qué orgullo y qué lindo ver justamente que este espacio que es de FEMRO, que habla de mujeres, tiene varios hombres aquí en el público. Eso es saber que hemos avanzado lo suficiente, que estamos en el camino correcto. A mí me gusta siempre hablar un poquito más desde lo propositivo, desde la parte en la que podemos rescatar y darle mayor valor a eso que estamos haciendo que aquello que hemos hecho mal. Diferencias marcadas entre machismo y feminismo es lo que precisó como contexto diferente Camila Restrepo. Yo no soy machista, pero tampoco soy feminista. Y ahí estamos hablando de dos conceptos que están en contraposición, que no significan. Machismo es un concepto de violación, de agresión, de un patriarcado que ha rebasado los límites sociales de afectación directa hacia una mujer. El feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es simplemente la búsqueda de la equidad, del status quo que debe existir de las mujeres dentro de una sociedad. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró el primer encuentro nacional Mujeres en la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, en esta institución de puertas abiertas siempre tenemos espacio para pensar, debatir diferentes ideas, diferentes temáticas. 7:47, tenemos novedades en el tránsito. La AMT nos informa que al momento se realizan cierres viales debido a una manifestación, esto en las calles Gualberto Pérez y Francisco Hall. Y también tenemos en la calle Francisco Hall y Francisco Cobo, ahí podemos observar en las imágenes, efectivamente existen personas con carteles que están manifestándose en la vía pública y tenemos esas calles cerradas. Vamos con más información. Les contamos que una noche especial se vivió el pasado viernes en la Casa de la Cultura, con el concierto homenaje a la gran Edith Piaf, ícono de la cultura francesa. Este homenaje se desarrolló con el objetivo de promover el arte, la integración social y la diversidad en la cultura a la ciudad de Quito. La autora del evento homenaje a Edith Piaf fue la cantante e intérprete brasileña Adriana Neves Barbier. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe del homenaje musical a la famosa Edith Piaf, un ícono de la música cultural francesa. El pasado viernes 30 de noviembre a las 19:30, la sala de Metro Aguilera Malta lució llena para acompañar este homenaje desarrollado a la maestra Edith Piaf. Este homenaje se rinde con el objetivo de promover el arte, la integración social y la diversidad cultural a la ciudad de Quito. La autora de este evento es la cantante brasileña Adriana Neves Barbieri, quien estuvo acompañada por los músicos de la Camerata, así como un equipo profesional personal de la intérprete. Edith Piaf nació en París, cantante y letrista francesa. Su vida estuvo marcada por la desdicha. Desde su tierna infancia, ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo lírico y desgarrado. Al mismo tiempo, su aspecto desvalido le valió el nombre por lo que es universalmente conocida, Piaf, pero su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales de París. La maestra Edria Barbieri es musicóloga, bióloga y activista, defensora de los derechos de la madre tierra, profesora y embajadora cultural de la Universidad de Sabiduría Ancestral UTSA. En el 2014 participó del reality show Máquina de la Fama, Yo Me Llamo, de Brasil, interpretando precisamente a la cantante francesa Edith Piaf, donde obtuvo el primer premio, entre otros galardones. La artista brinda actualmente en la Casa de la Cultura sus talleres. Desde la sala de Metro Aguilera Malta, acompañamos de este evento. Un gran marco de público fue testigo de este homenaje. Conversamos con la directora de la Camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Destaca la importancia de este evento para su agrupación y, en general, para la Casa de la Cultura. En realidad es un honor para la Camerata poder participar en este gran homenaje, puesto que yo no utilizaría tanto el término acompañar, sino ser parte de la producción de este evento. Edith Piaf, una persona históricamente tan importante dentro del desarrollo de la música, y con la señora Edria Barbieri, que lo hace excelentemente, estamos felices como Camerata de participar, que la Casa de la Cultura esté presente en este evento. Un amplio repertorio presentó la Camerata, acompañando estas dulces e históricas melodías. Se ha hecho una selección de lo más representativo de la música de Edith Piaf. Tenemos la Vie en Rose, muchas de las obras. Pienso que mejor que quede como sorpresa, puesto que se han escogido las más famosas. Edria Barbieri destaca el por qué se siente identificada y tan cerca de esta dama de la música. Yo siento que más lo que me identificó realmente con Edith Piaf es eso que usted dice de un ser humano, ¿no? Yo vengo en un camino espiritual buscando ser un mejor ser humano. Era eso, digamos, lo que quería en la vida. Claro, cuando uno es más joven, uno tiene muchos sueños, incluso con la fama, ¿no? El artista tiene un poco eso. Pero después de un tiempo yo vi que lo más importante era realmente que yo pudiera ser un mejor ser humano. Un agradecimiento especial dejó Edith Piaf para la Camerata de la Casa de la Cultura por el acoplamiento y acompañarla en este homenaje. La Camerata incluso quería sí, felicitarlos porque están disponiendo de su tiempo para aprender un repertorio que es un repertorio único, digamos. No es un repertorio ecuatoriano, es un repertorio francés. Entonces estoy empeñando muchísimo energía y tiempo para eso. Entonces también agradecer a Cecilia, que es la maestra de la Camerata, y todos los músicos, y va a estar muy bonito. Y en la despedida, Edria Barbieri deja un mensaje especial para la ciudad, todo el público asistente a este concierto. Es un gusto estar en Quito, realmente una sorpresa esta ciudad para mí, cómo me recibieron, cómo me siento bien, cómo me siento en casa, y yo tengo la certeza que Edith Piaf en ese momento también está muy contenta de estar aquí en Quito, que es una ciudad de la sanación, y también Quito siento que es mi pequeña París. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con su noticiario Zona Cultura, 7:53 a.m. En diciembre se celebró el Día Mundial del SIDA, y en este marco la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Embajada de Francia presentan a la cinta 120 latidos por minuto. Catalina de Médicis le pidió a Ronsard que compusiera algún... Buenos días, somos ACTA París y hemos venido a daros un curso de prevención sobre el SIDA porque el Estado francés es incapaz de informaros. Debéis saber que el preservativo es la única manera de protegerse del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. Les he dicho que abandonen el... Por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Francia presentarán el estreno de una película magistral, 120 latidos por minuto, del director y guionista franco-marroquí Robin Campanillo, el sábado 1 de diciembre a las 7:30 p.m. 120 latidos por minuto, gran premio del jurado en el Festival de Cannes 2017. Campanillo relata su historia personal durante sus años de activismo en la lucha contra el SIDA. Laura Godoy amplía los detalles. París, principios de los años 90, un grupo de jóvenes activistas intentan generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sam, quien gasta su último aliento en la lucha. En esta película nos permite sensibilizarnos sobre el tema. Nosotros no queremos morir. La epidemia es una ganga, pues lleva 10 años matando ante una indiferencia generalizada. La proyección de esta película hace posible la presencia del compositor y remix Arnul Robotini, premio César 2018 por la mejor composición musical original de la película 120 latidos por minuto. Cinta que hace un llamado para hacer conciencia sobre la lucha contra el SIDA. Laura Godoy, de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, cree que el cine puede impactar en la población. Porque el cine nos llega, nos sensibiliza, nos humaniza, además la fuerza de las imágenes, la temática, cómo es narrada, la música. Y el cine es maravilloso, y el arte especialmente, para tratar estos temas tan delicados, tan conmovedores, que solamente con el arte nos llega a todos, y el cine, eso es la maravilla del cine, que con la fotografía, con la actuación, con todo lo del lenguaje cinematográfico, nos logra impactar. Le esperamos en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. Bueno, amigos, estamos ya casi cerrando la parte informativa de Zona Cultura, 7:56 PM. Estamos de fiesta aquí en la capital de los ecuatorianos, y una forma especial para disfrutar las fiestas es la gastronomía. A ti, Miguel, por ejemplo, ¿qué te parece la gastronomía de Quito? Sobre todo me parece muy diversa, ¿no? Creo que convergen todos los platos típicos de diversos lugares por la cantidad de migrantes internos nacionales que tenemos aquí en Quito. Nosotros hablábamos hace algún tiempo sobre aquellos platos que podríamos decirlo así, ese es el plato quiteño por excelencia, pero parece que están un poco escondidos. Yo, por mi parte, decía el seco de chivo y el locro de papa. No sé vos cuál crees que sea el más autóctono de Quito. Creo yo que, bueno, yo me atrevo a decir que a veces resulta tan complicado y difícil por la diversidad, por la migración que existe aquí en nuestro país. Entonces significa que si alguien vino de Loja, te hace un plato de Loja y resulta que también es parte de la tradición quiteña. Viene alguien de Ambato y así sucesivamente. Entonces tenemos una diversidad extraordinaria aquí en la capital de los ecuatorianos. De lo que escucho, que dicen que es propio de aquí, de Quito, también son lo que se sirve uno en estas épocas navideñas, que son los pristiños. Los pristiños. Sí, los pristiños. Por ahí podría ser. Y bueno, precisamente sobre este tema, los platos autóctonos de Quito, como también de esos platos que han venido de diferentes partes del país, y que ya por su costumbre en nuestra ciudad los llamamos como platos quiteños, es lo que les vamos a contar en la siguiente nota. Las tradicionales fiestas de Quito toman fuerza cada 6 de diciembre, atrayendo gente de todo el país y de todo el mundo. Las fiestas de Quito han iniciado, y con esto las tradicionales ferias gastronómicas, donde la ciudadanía se puede acercar a degustar de la variedad de platos típicos de nuestra hermosa ciudad. Como nos lo menciona en la siguiente nota Elena Andrade, quien tiene su local de comida típica en el mercado central de la ciudad de Quito. Aquí en el mercado central tenemos diferentes comidas típicas, como la corvina tradicional, que es más conocida en el mercado central, el hornado, las papas con cuero, el yapinga chambateño, tamales pristiños, caldo de gallina y aguas locro, En fin, una variedad de comida típica. Entre los principales lugares emblemáticos de la capital, donde la ciudadanía puede acercarse a degustar de estos platos típicos, encontramos el mercado de Iñaquito, ubicado al norte de la ciudad, con una trayectoria de aproximadamente 30 años. El mercado de Santa Clara, el cual se encuentra ubicado en el centro norte, y el mercado central, el cual cuenta con 63 años de funcionamiento y ha acompañado a la capital de ser una pequeña ciudad a la gran metrópoli que es hoy en día. Para mí, y desde lo que conozco a mi hijito, tengo mi edad 82 años. Yo ya trabajo 60 años en mi Corvina. Es mis Corvinas, la típica, porque les encanta la Corvina, porque siempre hay aguas locas, tanto esta cosa es la Corvina, que encuentran una maravilla aquí en mi mercado. La ciudadanía se puede acercar al mercado central a degustar de los múltiples platos típicos que se preparan en este lugar. Yo les invito a que vengan el día de Quito, como me conocen, a que bailen, que tomen una chichita, un cóctel. Eso damos todas las de aquí del mercado. Y si Dios quiere nos ayuda, ojalá tengamos una banda, pero banda del pueblo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, y que viva Quito. Ahí está, gracias Kevin, nos has hecho salivar un poquito acá, ya estábamos sintiendo ese olor de la comida típica, la comida que se ha tomado ya esa característica de típica acá en la ciudad de Quito. Por ejemplo, escuchábamos el tema de las corvinas no son de aquí, pero se consumen bastante y ya con ese sazón muy de la cocina quiteña. Tenemos un anuncio para las personas que quieran festejar a la carita de Dios con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana les invita, junto con el Ballet Nacional del Ecuador, a La Belmonte, una obra que se realizará el miércoles 5 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este evento es con invitación, así que si desean las entradas pueden venir a retirarlas, ¿verdad, Darío? Así es, los tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por favor, acérquese para ser registrada y llevarse estas invitaciones y de esta forma pueda participar en esta obra La Belmonte. Recuerde que este trabajo escénico lo que hace es recrear la vivencia de los barrios de Quito, de manera especial en el sector de San Blas, en el Centro Histórico, para que recuerde un poco sobre ese diario vivir a través de la danza del Ballet Nacional del Ecuador. Así es, estará el Curiquingue, la vieja Chuchumeca y muchas historias más para que usted las pueda disfrutar precisamente en estas fiestas de Quito. Los pases están aquí disponibles. Terminamos la parte informativa, compañeros. Gracias a todos por haberse sumado pues a compartir la información cultural. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Curinti, quien nos conversará también sobre su nueva propuesta musical que lo hará conjuntamente con el Ballet Nacional del Ecuador.